Sí, realmente es muy satisfactorio para todo el colectivo que la municipalidad, a través del Consejo Deliberante, se sume a nuestras actividades, reafirme lo que durante todos estos años se ha hecho desde diferentes espacios, reclamando la restitución de las instalaciones y el predio con el objetivo de educación respecto de lo que llamamos la ex escuela hogar o el hogar escuela de la ciudad de Santa Rosa, que así fue creado con ese nombre en el año 1955. Nosotras también vemos con satisfacción que se apoyen las acciones que se van a realizar el 10 de septiembre en las cercanías del predio, donde se van a juntar diferentes expresiones, tanto juveniles como de exalumnos, como bien nos ha comentado la concejala Fernández, también actos respecto de los que habían sido trabajadores y trabajadoras de la escuela, y también las diferentes expresiones artísticas apoyando esta solicitud de recuperación. Estamos muy satisfechos, estamos recibiendo muy buena recepción en todos los ámbitos en los que estamos haciendo nuestros reclamos, y también, por supuesto, sumándose diferentes instituciones, desde la Cooperativa Popular de Electricidad, diputados y diputadas, ministerios y la población en general, que allí donde hablamos con ellos nos dan su apoyo para lograr recuperar esta escuela. También la universidad, estuvimos en las últimas semanas con el rector Baudino y nos ha acompañado también, probablemente a través de la reedición de un libro que cuenta la historia de la escuela hogar, y por supuesto con el apoyo de la universidad, con el objetivo de que ese espacio sirva y sea útil y congregue a la comunidad educativa toda de la provincia de La Pampa. Nosotros decimos, está ubicada la escuela hogar en la ciudad de Santa Rosa, pero pertenece a toda la provincia. Por allí han pasado niñas, niños, adolescentes, estudiantes de toda la provincia que encontraron su cobijo y un lugar posible para continuar con sus estudios y su capacitación. Así que esperamos que esto vuelva a ser así. ¿Ustedes como colectivo qué tienen idea que se puede hacer ahí o qué se debería hacer ahí? Nosotros pensamos que tiene que ser un espacio para la educación. Sabemos que necesidades hay muchas. Nos han transmitido una necesidad muy importante a través de estos encuentros que hemos tenido la ministra de Educación, que es ubicar en un lugar, concentrar la formación docente de la provincia de La Pampa. Así que es muy probable que se piense en un instituto de formación docente, pero va a sobrar el espacio, pensamos. Bien utilizado, va a sobrar la organización del espacio. Puede también utilizarse para alojamiento de chicos y chicas que vengan del interior de la provincia. Y también hay otros proyectos. Hay proyectos también por parte de la universidad, pero no nos concentramos tanto en el objetivo específico de esos proyectos como en el concepto de que sea recuperado para la educación y para la formación de los jóvenes pampeanos y las jóvenes pampeanas. Algo más simbólico. Sí, que sea concreto, pero pensamos que primero lo tenemos que recuperar y luego seguramente con la sumatoria de todos los aportes va a ser un foco, un globo de un centro de capacitación y de educación para nuestra provincia. Así que pensamos que ese tiene que ser el objetivo, recuperarlo con esa mirada, con la formación de las futuras generaciones, con un espacio de cultura y de educación. Y por eso creo que se suman todas las voluntades. Vemos con satisfacción que allí donde vamos encontramos a personas que aprueban y que han apoyado durante todos estos años, y además han tenido proyectos y los han expresado. Esto que viste hoy en el Consejo Deliberante, que desde diferentes bloques acompañan, saludan la medida, ponen su pensamiento, sus emociones a favor de esta recuperación, es lo que hemos ido encontrando en cada una de las personas a las que nos hemos acercado y a cada una de las instituciones que nos apoyan con mucho énfasis.